Tú pierdes sentido, todo te viene mal. Y tú como un subnormal intentas sacar todo sin hacer nada. Pero es cuando más te jode la vida, cuando buscas ayuda. Buscas a la gente que te quiere donde está, búscala, al final la encontrarás. Pero mientras estás desamparado a la intemperie, parece que solo te ocurren desgracias en serios golpes y golpes contra el duro suelo. Y solo te toca continuar el duelo del día a día. Cada vez peor, creías que ya estaba lo más abajo posible, pero no. Es que no eres invencible, que te equivocas, que pocas personas valen la pena, que a poca gente le damos pena, y tienes que currar para poder sacar algo a la luz. Solo quiero hacer ver, solo quiero cambiar, caminar adelante, levantar y instalarte. Solo quiero hacer ver, solo quiero cambiar, caminar adelante, levantar y instalarte. Solo quisiera ver crecer nuevas praderas y mala hierba, que la gente hierba, suba la temperatura, pero no por maldades, ir a todos lados como animales. Quiero ir a bares, vaya donde vaya, insultos escupidos por bocas de putos que solo buscan joder. Hacer por hacer es lo que hacen, no ven más allá de sus ojos. Primero eres buena persona y luego un cabrón, porque es solo de maldad, y no unidad, violencia y no paz. Pierdo la esencia poco a poco, parece que nací para sufrir, pero no por mi país ni por la tierra, sino por puñaladas que te llegan del lugar que menos esperas, de la gente a la que tú respetas. Cuando ves que consigues tus metas y le tienes nuevos obstáculos, a veces deseando los huevos los superas. Esperas unos tiempos y no llegan, pues mira, me cansé de esperar. Quiero que estos lleguen ya, venga ya, por favor, envíalo ya. Envía a peña que me quiera de verdad, gente que me dé un puto punto donde apoyarme, tirar para adelante, conseguir levantar mi estandarte de una puta vez, joder. Solo quiero hacer ver, solo quiero cambiar, caminar adelante, levantar y instalarte. Solo quiero hacer ver, solo quiero cambiar, caminar adelante, levantar y instalarte. Siempre jodiendo, siempre mintiendo, ¿qué coño os pasa? ¿No sabéis hacer nada más? ¿O no os atrevéis a joder por delante, pero sí por detrás? ¿Qué coño le vamos a hacer, niño de mamá? Que sigues enfadado, ahora me la vas a mamar. Gente me llama niñato de la calle y paso. Gente me dice soso porque me hablan y no contesto. Paso de ellos, detesto preguntas tontas como buitres, se acercan como nafa. Bla, bla, bla, agobiáis cabrones. No me toquéis los cojones porque algún día me tocaréis de verdad y la moral. Y te juro que verás estrellas en tu puto culo. Con tal, ya tengo el chulo delante del nombre, lo mismo me da el duro. Procuro no violencia gratuita, pero una cosa es ser tranquilo y otra ser tonto. Captas hasta la polla de vuestras paranoias. Quiero hacer ver, solo quiero cambiar, caminar adelante, levantar y instalarte. Solo quiero hacer ver, solo quiero cambiar, caminar adelante, levantar y instalarte. Comidas de olla por tonterías, pero bueno, tú qué harías si estuvieras tirado, como no he estado, días por la calle sin rumbo fijo, y tú niñato pijo quiero vivirlo como si eso fuera bello, como si no fuera mejor, aquello que dejas atrás. Lucharé por fama, molla y gloria que ahora está, pero no por cambiar, no dejar a mi peña atrás. Por pasillos, levanto miradas, comentarios a mi espalda, se forman corrillos de coleguillas, entre comillas, critican y critican sin parar, luego te ponen buena cara, pero va, me da igual, que vayan jodiendo, hablando y diciendo tal y cual, micro abierto y te dios a callar. Sangre fría y energía y un par de cojones para seguir, sin ni siquiera girar la cabeza, para seguir con certeza que dicen de ti. Un par de cervezas con los colegas de verdad y ya soy feliz, no necesito ningún matiz para divertirme. De buen rollo, la vida se termina y entre suspiros, gente se arrepiente de actos hechos en vida. Solo quiero hacer ver, solo quiero cambiar, caminar adelante, levantar y instalarte. Solo quiero hacer ver, solo quiero cambiar, caminar adelante, levantar y instalarte. Tema dedicado a Patrick, que ya sabes que es tuyo, el Davo HZR, tu EP.